A veces pasan, tal vez el tiempo demandó lo que no dábamos, tal vez solamente yo armé una historia sin sustento, tal vez no entendimos, no, que buscábamos un pretexto, tal vez, tal vez. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Las cosas siempre vuelven. Querés, tal vez me equivoque si ahora te confieso que todo este tiempo te esperé. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Esas cosas a veces pasan.